para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Gal Gadot será Cleopatra. La exitosa dupla conformada por la actriz y Patty Jenkins, la directora de Wonder Woman, volverá a reunirse para un nuevo proyecto cinematográfico. La intérprete encarnará a la legendaria líder egipcia en una cinta biográfica para Paramount Pictures. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.